Empieza el microondas, tu radio recombustión. El microondas, tu radio recombustión. Hola Mindango, soy Dani González, bienvenidos a El Microondas, tu show recombustión en el que cada semana, gustosamente, ya lo sabes, te damos a conocer miles de curiosidades sobre ciencia, tecnología, historia, sociedad, deportes, internet, incluso a veces hablamos de política y de todo, aquí cabe de todo en El Microondas. En este programa número 13 de la tercera temporada, un programa especial para nosotros, ya que supone el fin a una bonita etapa aquí en esta emisora, en Pulsar Radio. Dejamos este hermoso lugar donde estaremos por siempre agradecidos con su gente por cómo nos han acogido y hecho sentir. Dejamos, ya veis, de emitir en el 93.9, pero la recombustión seguirá, no os preocupéis, o sí, preocuparos. La semana que viene habrá más cachondeo para el cuerpo, estad atentos, queremos informando sobre los cambios a lo largo de, pues, de todos estos días, ¿no? En Twitter y tal, vamos a dar la brasa, no os preocupéis. Y nada, lo dicho, en nombre de todos, pues en nombre de todos los componentes hoy aquí presentes del microondas, muchas gracias Pulsar Radio por este tiempo en las ondas cibernetas. Amigos, no hay motivo para estar tristes, no, hoy es San Valentín, día del amor y del perfume barato y día de en el que pues escribes notitas, ¿no?, a tu pareja y haces cosas de esas, y un día perfecto que coincide con hoy, último programa del Microondas en Pulsa, y como podéis imaginaros, vamos a traer un huevo de curiosidades sobre pues todas estas cosas del amor, ¿vale? Que de eso se trata. Para ello tenemos aquí en primer lugar a un zanguango, que por cierto, no lo he dicho, Perdí, si estás enamorado y quieres o quieres empezar a enamorar a alguien, nada mejor que le digas a esa chica, oye, empieza a escuchar el microondas desde iVoox, iTunes o online hoy desde pulsarradio.info o en el microondasradio.com, que se me olvidaba que ahí te lo puedes descargar. ¿Se lo vas a decir al chico, chica, perro que conozcas esta semana? Mamá, iVoox. iVoox, tu madre de iVoox, ¿no? Mi madre de iVoox, más que las de las madres son de iVoox. ¿Qué tal, Dani? Nuevos formatos, hay que explotar nuevos formatos, nuevas formas de vida. Hay que mezclarlo con el mundo rural, que siempre es muy bonito. Pues, a ver, Perdi, nos vas a traer curiosidades, bueno, no, tus noticias, ¿no?, como siempre. ¿Y qué más? Os traigo una Wikipedia, una especie de Wikipedia que es historia de amor un poco raras y curiosas. Y luego os traigo Absenta para todos. Absenta, que vas, aplicaciones. Aplicaciones para el móvil. ¿Hay algo de amor en esas aplicaciones? Hombre, por supuesto. Por lo menos siempre hay algo de amor en mis palabras. No lo he notado. Amor u odio. Bueno, pues el segundo hombre, y no por ello el tercero, José Santiago García Caridad. Hola, Santi. Hola, Dani. Hola, Ike. Hola. Joder, ¿cuánta gente hay? Hola, Verdi. Hola, tío. ¿Qué tal? Muy bien. Muy bien. Mamá. Santi, que viene con su inseparable amigo Aitor Menta, que hoy está muy emocionado de este último programa aquí en esta habitación tan coqueta. ¿Y qué más? Viene enamorado, dice. Dice que nació enamorado de la moda hipster, la moda juvenil. Es un poco, a mí no me gusta, te lo tengo que decir. Aitor Menta tiene, sí, tiene ramalazo hipster. Sí, de hecho usa todavía MS2. Muy bien. Muy hipster. Y también, pues, yo como persona íntegra que soy, ¿sabes? Que uso pan, cereal, bueno, sí, mayonesa, muy rico por la mañana. Está bien empezar el programa así, con ese tipo de humor, ya que la gente vea lo que se enfrenta. Claro, que no se asusten. Por cierto... A ver... Por cierto, que traigo eso, cosas sobre el amor, eso es, el corazón. Digo, no sé si me ha contestado Y científicamente, cómo enamorar a tu chica, pero científicamente hablando. Mira, muy bien. Empezando por la mañana con un zumito. Perfecto. Yo también traigo, Santi, una especie de especial curiosidades sobre cómo ligar, ¿vale? Consejos, digamos. Bueno, y el tercer hombre en discordia, ya sabéis, el hombre del olor. Hoy me he duchado, San Valentín, que es un día que puede aprovechar la novia para regalarle perfume, no lo hace, así que aquí lo tenemos oliendo, como siempre, el señor Enrique Leal. Claro que sí. Qué buena sensación da eso, ¿eh? Bueno, pues os traigo nada. Hoy no os traigo nada. Bien. Vengo bien. Vacío, sin contenido. Me he toqueteado antes de venir. Hombre, siempre todos lo hacemos. Claro que sí. Y más por San Valentín. Bueno, traigo disparates de reyes, emperadores. Eso como nueva sección, una sección aparte. Y en las mierdas es: ¿cuál fue la primera arma biológica y pornografía en la Alemania nazi? Uy, muy, muy apropiado. Muy bien, está todo, ¿eh? Muy bien, muy bien. Y tweets. Muy bien, y la sección tuitera. Además, vamos, aún falta gente por venir, pero es que resulta que hoy tenemos aquí un coponcio de invitados. Cuento seis ahora mismo, que para lo que es la habitación esto es una demasiado. Somos trending topic en el edificio. Sí. Desde luego. Vamos a empezar ya. Las redes sociales hoy no va a haber invitado porque ya tenemos tuiteros de por sí importantes aquí, como el señor Hombre Magma, que nos acompaña aquí en directo. Unas palabras, Magma. Hola. Y ha dicho hola y ha puesto el hashtag cuarto milenio con la mirada. Y puede que se pase también el Dr. House, zurdo y un pescado quizás. Pescao. Bueno, mamá, ¿quién es esta gente? Pues nadie, no te preocupes. Empezamos ya con las noticias perdidas. Noticias perdidas. Noticias perdidas. Venga, vamos con la sección de actualidad que nunca pasa de moda. Las noticias perdidas. Las noticias chorras, Dani. Vamos con la primera. Un hombre casi pierde el pene al intentar tener sexo con un muñeco de nieve. Como tú, Iker. Como Iker. Hey. Kenneth Gillespie es un inglés de 64 años, perdón, que vive en Blackburn, una ciudad industrial al norte de Liverpool. Blackburn. Según parece, tiene serios problemas con el alcohol. Exacto, Blackburn. Hace unos días, nuestro héroe protagonizó una escenita en su vecindario cuando algunos viandantes lo encontraron semidesnudo y entre sollozos junto a los restos de lo que había sido un muñeco de nieve. Cuando se acercaron a ver qué le sucedía, se dieron cuenta de que el hombre parecía, tener síntomas de congelación en el pene. Blackburn Rovers. Según explicaron, ¿usó preservativo? Eso es lo que no pone la noticia. Según explicaron más tarde en el hospital, puede resultar gracioso, pero es algo realmente grave. Puede causar una infección, gangrena y, en consecuencia, tener que amputar el miembro. Para mayor vergüenza del amigo Gillespie, su affair ha salido publicado en todos los medios regionales y ya es objeto de risa entre sus vecinos. De todas maneras, tiene que ser jodido intentar tirarte un muñeco de nieve. Imagínate las horas de preliminares para calentar la cosa. Cuando se acabó es porque se congeló ya la relación. Se congeló la relación. Pero siempre tienen una buena zanahoria. Hey, bien. Oye, bien. ¿Cuánto flow hoy? ¿Qué pasa? ¿Habéis hecho los deberes? A ver, esta se os mola. Una mujer lleva a su hijo de 4 años a una rave. ¡No! Aquí tenemos unos cuantos ravers, o como se llamen. Sarah Jane Holm, de 41 años, fue acusada de maternidad irresponsable al probarse que llevó a su hijo, atención al nombre, Django, de 4 meses de edad, a una fiesta de música electrónica. La madre del niño se defiende, ella aduce que le puso a su hijo protectores para los oídos y además agregó que esta es la tercera vez que lo lleva a una fiesta electrónica. En 4 meses. Nunca me separé de él. Siempre estuvo en mi pecho, incluso lo amamanté varias veces, agregó la madre, que dijo que se lo llevó porque no tenía nadie con quien dejarlo. La madre insiste en que la policía la detuvo en búsqueda de drogas, pero que nunca le dijeron nada de su hijo. Otras declaraciones a las que yo he podido tener acceso, Dani, que ha dicho la chica, es que bueno, yo no me considero irresponsable. De hecho, le di al crío una pastilla a las 8 de la mañana y le gustó muchísimo. Pero le espabiló. Se la disuelve en la leche de teta, ¿no? Para que entre bien. Se la toma primero y se disuelve. Un crío de 4 años en una rave, Dani. Qué vergüenza. Yes. Hola, ¿qué hace? Dani iba siempre cuando tenía 3 incluso. Yo sí, pero entonces no se llamaban raves. Eso es muy moderno. Entonces eran bacalao. Se llamaban guateques raves. Vamos con otra ya, vamos muy next, rápido. Next one. Por cierto, voy al Twitter. Martín Rockets, ese gran Martín Rockets. Hola, Martín. Hola, Martín. Dice, espero que la próxima andadura hagáis el especial Harriet Winslow. No te sea suerte, por supuesto que habrá un Harriet Winslow. Una sección que se llame así. ¿Pero la primera o la segunda? Ah, ostras, vez he caído. Ay. Echan a una. Por cierto, espera, es que esto hay que recordarlo porque si no se me va a olvidar para siempre. Una noche, hace tiempo, en un verano, estuvimos Santi y yo durante 3 horas para intentar sacar el sonido del inicio de la canción de Cosas de Casa. Ya aún no salió. ¿Tú te crees que puedes interrumpir para decir eso? había que decirlo, pero Cosas de Casa. Hubo un momento que casi, ¿eh? Qué tiempos. Con el látigo. Esta era una familia de un museo por su mal olor. Y yo, el olor, joder. Una familia francesa recibió la orden de salir de uno de los museos más populares de París porque el olor que desprendían sus cuerpos molestaba a otros visitantes. La pareja y su hijo, eran tres, estaban de visita en el famoso Museo de Orsay gracias a un pase otorgado por una organización benéfica que acerca a las familias humildes a los eventos y salones culturales de la familia, perdón, de la cultura en Francia. Justo después de recorrer el pabellón dedicado a Van Gogh, un guardia de seguridad se dirigió al padre de familia y le comunicó que debía abandonar el museo debido a las quejas del resto de visitantes por su mal olor y que Claire Edon, vicepresidente de la organización caritativa que llevó a la familia de Orsay, escribió al director del museo para quejarse del incidente y declaró sentirse entristecida por el tratamiento que recibió la pobre familia. Qué triste. Que te echen por echar peste. Stop, stop. ¿Cómo se dice eso? Stop peste. Stop peste. Ya está bien. Bueno, pero le han echado ¿de dónde? De un museo. De un museo. Por lo tanto, viene de puta madre no ducharse. Hay obras contemporáneas que huelen peor que ellos. Yo no sé si existe ya el chiste ese de Van Gogh y se cae la oreja. Eso existe ya. Dejará de existir, hombre. Cambiamos de sección ya, ¿no? Bueno. Jennifer López. Empieza bien la noticia. Me gusta. Oh. Ah, creía que iba a hablar de No, Jennifer López, la más votada en el ensayo de elecciones en Filipinas. ¡Viva! La cantante Jennifer López fue la más votada en un simulacro de elecciones celebrado en Filipinas para celebrar los próximos comicios parlamentarios y locales del próximo 13 de mayo. La Comisión Electoral de Filipinas imprimió los nombres de artistas como Tom Cruise y Michael Jackson o el astronauta Neil Armstrong en las papeletas utilizadas durante el simulacro de votación que tuvo lugar el sábado pasado. Jennifer López fue la más votada, seguida, atención, de la actriz Cameron Díaz, Neil Armstrong, como he dicho antes, Michael Jackson, Tom Cruise, Michael Bublé, María Carey, Harrison Ford, Silvestre Stallone y, por último, Salvador Raya. No, es mentira, es peor. Drew Barrymore. Oh. Para evitar controversias, la Comisión Electoral evita utilizar los nombres reales de los candidatos y cada año elige personajes célebres o artistas para este ensayo que hacen unas semanas antes de las elecciones reales. Esta gente lo que hace, Dani, es unas elecciones con candidatos de coña para ensayo, como ensayo para las elecciones reales. Nosotros en España somos más chulos y pasamos de ensayo y colocamos a los candidatos de coña en las elecciones reales. Uh-huh. Y así nos va. Aquí vamos ya directos al chiste. Directos al chiste. ¿Para qué hacer preparativos? Muy bien. La cosa. Me dejo unas cuantas para después, Dani. Caras de pasemos al siguiente tema. Así que vamos ahora a escuchar una mierda que va sobre... ¿Prefieres porno o lo otro? Lo porno. Otro sorpresa, en la caja sorpresa. Yo creo que porno, dado bueno, pues ya este está. Día. Vamos con el porno. El microondas. Tu radio recombustión. Sí, amigo. Sí, olís bien. Estos son las mierdas de Ike. Mi pornografía nazi. Bueno, está quedando un programa un tanto escatológico, porno, ¿no? Bueno, es... Un poco vulgar. San Valentín, ¿no? Vale, vale, es San Valentín. Está incluido. Se perdona. Se llaman las películas de... No sé si se pronuncia así o no. Sachsenwald. Sachsenwald. Pero aún así mola un montón pronunciarlo. Sachsenwald, Sachsenwald, Sachsenwald. Con el nombre de películas de Sachsenwald, que es una región alemana cercana a Hamburgo, se conocen las películas pornográficas rodadas durante el Tercer Reich alemán. Sí, para sí, uso y disfrute de algunos de los nazis más importantes como Santiago. Santiago. En los últimos años de la Segunda Guerra Mundial, cuando el régimen nazi estaba en serios apuros, estas películas pornográficas fueron un factor estratégico en negociaciones con comerciantes extranjeros. Un ejemplo, todo el hierro que se utilizó en el tejado del Palacio de Congresos era gracias a que se le vendió a un industrialista, por llamarlo así, una película porno, solo una. Y llegaron también al norte de África, a un comando petrolífero, las películas pornográficas, igual que las postales de desnudos, eran objetos de intercambio muy cotizados. Estas películas eran tema tabú en Alemania y el único que se ha atrevido a investigar sobre esto ha sido un escritor llamado Thor Kunkel, que me recuerda a alguien que se llama Torcuato, documentándose para su novela Escena Final, que halló tres de las escasas copias que se conservan en esas películas. Ay, una es nombres. ¿Tú cómo llamarías alguna porno alemana, Santi? Pues... suben, estrujen. Estrujen y... Bueno, ese no. Suben, estrujen, estrujen meten, saquen, ¿no? creo que solo hay uno que a lo mejor puede parecer algo más porno. Uno es cazador con trampas, bueno. El despertar de la primavera, bien, bueno, bien, pero bueno, el bosque. Espera que las apunte. Ah, vale. Y otra es el bosque del placer. Esa ya bien, es. Esa ya es. Esa época no se afeitaban, hay que correr. No, que va, hombre. Y también encontró a uno de los cámaras y a una de las protagonistas. La última, de hecho, está en el top de ex-hamster. Sí, y en RedTube, la acaban de subir. Según este escritor, que es uno de los pocos privilegiados que ha visto estas películas, son un catálogo de pornografía extrema. Dice que hay penetraciones, sexo oral entre más de dos personas, un adolescente atada a un árbol, palizas y escenas de sadomasoquismo. Vaya. Las películas de Sachsenwald nunca fueron exhibidas en público en Alemania. Incluso actualmente en los archivos no existen copias ni referencia ninguna a estos títulos. Uh-huh. Pero él lo ha visto. ¿Se habrá toqueteado? Esa es la pregunta. ¿La ha visto él? Bien. Y no aparece Hitler. Digo, no, a ver si momento. Dice cuál era la peli favorita de Hitler. No. Hitler era un poco casto, ¿no? Sí. Hitler tiene cara de que le tenían que gustar las GIFs. Sí. Seguro. La GIFs o los MILF, pero cuando la M es de man, ¿no? O de sí, Shemale también. Shemale. Os ponéis tan filosóficos que no entiendo. Sí. Bueno, no empecemos aquí a decir categorías que nos quedamos solos. Claro que sí, nos quedamos blowjobs. Ay. Santi. Ebony. Big boobs. ¿Cuál es tu categoría favorita? La de Aitor. ¿La de Aitor? Le preguntamos ahora qué le parece todo este tema. Aitor Tits. Él seguro que es más romántico y no quiere hablar de esto. Vamos con Aitor Menta. El microondas. Todas las noticias, curiosidades y anécdotas más recombustionantes. El microondas. Tu radio recombustión. Pues asomando la cabeza y el mástil en ese orden, Aitor Menta. Hola. Bre. Hola. ¿Qué ha llegado? ¿Qué tal, Aitor Menta? Feliz día. Feliz día de San Valentín. Uh-huh. Oye, Aitor, una duda que me ha llegado hoy porque me lo han dicho. Cuando, creo que esto lo hacían los mayores, cuando tú estás enamorado, aunque no sea tu pareja la que te felicita, ¿se puede felicitar? Claro. Sí, es decir, yo te puedo decir feliz San Valentín, aunque porque tú estás enamorado. Claro, sí, ¿sí? La amistad es una forma de amar. No, entonces no se felicitan ambas personas que forman la pareja, ¿no? Yo le felicito a mi jefe, uh-huh, porque lo quiero, pues lo amo. Muy y bien. Le digo, hijo de puta, te estimo. Te estimo. Te estimo. Es que mi filosofía de vida a lo mejor no la entendís a veces, pero la vida es como una caja de bombones. Engordan. No paras de engordar. Así que nada, yo vengo enamorado. Tú vienes, Daniel, enamorado, vienes con una canción claro. Para una chica, un caballo, ¿para qué? Llámalo Ebony. Ebony. X. Otra categoría, ¿ves? hablaba con tu amigo Santi. No sé, ¿a ti con qué categoría te quedas tú? Yo la verdad que he visto mucho el porno ese Guayer. Guayer. Pero desde... Se pega. ¿Cómo se llama ese? ¿Ricardo Guayer? No sé. Ese me gusta. Miguel Guayer, ¿no? No sé. Ricardo Ricardo Bofill, te has colado por ahí, ¿verdad? Me gustan todos. Pero que lo protagonicen ellos, ¿no? Siempre. Qué primor. Y Santi, me gusta mucho perseguirlo. Pues Aitor, creo que llega ya el momento en el que tus dedos hagan magia. ¿Ya? Joder, siempre nunca me dejáis hablar así. Venga, cállate. Ah. C2. Cállate. Bueno, pues esta canción se llama San Valentín 2. Uy, hay que afinar la guitarra. Cosas del directo, no pasa nada. Que es música en directo, ¿no? Pero vamos a escuchar cómo la afina. Eso es. Ay, mira qué bonito. La audiencia está subiendo cosas malas ahora. No para el Twitter contigo. Estoy desnudo, eso siempre sube. Trending topic, Santi. Trending topic mundial. Santi no, Aitor. Bueno, pero Santi es el que lleva las estadísticas de... El que le afina la guitarra. Ahora ahí. Venga, vamos. Vamos. Vamos para allá. ¿San Valentín o...? Desde que te conocí, yo me enamoré de ti. Tenías algo en la mirada y no era una legaña. Y el tiempo y pasa y toma castaña. Esto no se toca, ven y prueba mis lentejas. Buah, quita los pies de la mesa, siempre me falta ropa y un zapato que pega. Roncas como una morsa, dale. ¿Ay qué? Dale. Baja la tapa del váter, vale. Pesa. Deja ya la cerveza. Y así sucesivamente. Eso no te lo crees tú. Pasa el tiempo y aún así, aún no me libro de ti. Uy, pero por San Valentín quiero comerme un colín. Y esto no se toca, ven y prueba mis lentejas. Buah, quita los pies de la mesa, siempre me falta ropa y un zapato que pega. Me duele la cabeza, dale, otra vez. Peínate esos pelotes y qué. Deja ya la cerveza, Dani. Deja ya la cerveza, deja ya la cerveza. Así, ¿no? Etc. Pero es bueno. Una canción de amor. Es que... ¿Dónde está el amor? A ver. Era el 2.0. Es que no me pagáis bien. Eso. Yo siempre lo estoy diciendo. Era una pregunta retórica, Aitor. Ah, bueno. No te preocupes. El amor son aquellas pequeñas cosas que se escapan de la eyaculación precoz. Pues, amor... Es mi epitafio. Amor, lo puedes tocar, lo puedes oler, lo puedes sentir o lo puedes escuchar, como por ejemplo en música de estos australianos tan magníficos, ¿no? Que tanto nos gustan. Que se llaman el Imperio Felino, el Imperio Gatuno. Me gusta, de Cat Empire, también. Con esta canción que se llama Brighter Than Gold. ¿Okay? Vale. ¿Qué significa, Aitor? Vete a tomar por el pijo. Por el gol. Por culo, qué poco australiano. Volve. Run out like a cheetah. A monk is in the blood. What a piece of work is man who screams the name of love. But all his brothers, cousins, sisters, and others hear his buzz. Horizon, beaming through the sky. The summer scene, what none can dream, but light calls it a lie. And all the sinners, saints, and winners just wink and walk on by. A Brando's in the forest, a Nancy's in the flood. A black swan makes a pirouette. The gods cry from above, and all the rain keeps falling on bare feet in the mud. bueno, San Valentín, tras el éxito del amor o el fracaso, en el momento del cortejo humano existe mucha ciencia, siempre hay ciencia en todos lados. Biólogos, etólogos, psicólogos, inspectores de Hacienda, pues toda esta gente ha descubierto que a la hora de decidirnos por uno u otro candidato influyen pues aspectos tan dispares como la simetría del rostro, si la persona sonríe o permanece seria, el color de la piel, blanco de los ojos, el pene, claro, todo es importante. La simetría en el pene. Bueno, vamos, se acabó de momento el jiji jaja, entramos en la segunda media hora del programa. Vamos a hablar ahora sobre seis cosas que debéis tener en cuenta a la hora de ligar. Si ha llegado San Valentín y eres pues un hombre con 45 años y necesitas encontrar el amor, hoy es tu día, amigo. Es mi caso. Y estás escuchando el microondas. Y estás, hombre, si no, no es su día, está claro. Claro. Seis cosas que debéis tener en cuenta. A ver. Uno, las vocales del nombre son importantes. El nombre puede ser la clave a la hora de seducir. Esto es de un estudio del Instituto MIT. Las mujeres resultan inconscientemente más sexys cuando su nombre contiene, atención, vocales con curvas. Oh. Es decir, la A o la O. Son más sexys. La Y es con eso vocal. Puedes ligar más, Santi, si eres mujer. O la I la tienes, o la I si eres un niño. Es así como, ¿sabes? Con más curvas. ¿Ya estás pensando en niños, Perry? Sí. con los hombres sucede lo contrario. Los más atractivos, chicos, abrid las orejas. Los más atractivos son los que tienen nombres de pila que contienen la E y la I, como mi amigo Ey. Duracell. sí, nombres como E o I. Así que quien se llame Coco, por ejemplo, como el tío este azul con capa. Bueno, de ¿cómo Superman. Me llamo yo? Coco no es sexy. ¿Y qué? Oye, hostia, qué atractivo. Oye. Oh, yeah. Bueno, pero hay que combinarlo con buena dosis de perfume. Realmente la K es quien jode ya todo, ¿no? Sí. Ese es el siguiente punto. Oye, pues se podría estudiar eso, ¿sabes? La combinación de letras. ¿Y qué? De las momento, malas letras. De momento, vocales. A, O, las chicas son sexys. Y, E, son los. Una canción, son los chicos. Una A, O, sí, de reggaetón, ¿no? A, O, las chicas son sexys. Y, E, los chicos no. Y que bueno. Chicos, ¿ves? Qué gilipollas. Bueno. Ligar consume energía. ¡No! Sí. Y luego llega la factura. Coquetear, amigos, nos hace consumir más energía a lo largo de nuestra vida de la que imaginamos, según biólogos de Bogotá. Bueno, lo dicen los de Bogotá. Poco hay que tener esto yo en cuenta. Me fío. En el contacto visual durante el flirteo, flirteo, ellas queman 11 kilocalorías por minuto frente a las 3 kilocalorías que consumen los hombres. ¿Tres solo? Sí, a la hora de ligar, el cortejo le lleva esas kilocalorías por minuto. Ellas 11, nosotros 3. Eso es. O sea, ellas se fijan en muchas más cosas. Ellas adelgazan, o adelgazan más, o yo qué sé. Uh-huh. Pero bueno. Eso se ha desprendido del estudio del flirteo, el coqueteo. No estoy acostumbrado a esta palabra porque es una palabra, sabéis, que sale en la serie, porque cuando lo traducen del inglés, eso se usa, ¿no? La palabra, pero aquí no. Y luego te ves flirteo por ahí y dices, ¿qué coño es? Yo soy flir. Ligar. Se va a correr. Picotear, ¿no? Como dice aquí uno de los invitados. Un pick-up. Un Pikachu. Bueno, el beneficio de la duda. ¿Le gusto o no le gusto? Polla. Cuando una. Joder, y que. Es que Chapatorre ya está es por que, ahí. Claro, ya se necesitaba. Ahí tienes el porqué con las vocales no ligas. Bueno, ¿le gusto o no le gusto, no? Cuando una mujer no está segura de la respuesta, su pretendiente tendrá más oportunidades de ligar que si este deja entrever, claramente que se siente físicamente atraído. Claro. Es decir, claro. La duda siempre es buena. Esto es más común, ¿no? Yo creo que un poco quien no es pringado así 100% lo sabe. Que la duda es bueno. Nos quedamos con eso, ¿no? Como la tercera cosa. Yo me quedo con soy pringado. Ante la duda nunca me la beneficio. Bueno la cuarta cosa que necesitas saber para ser un ligón, ¿no? Ahora que llega San Valentín. Competir antes de coquetear. Vale, después de participar en un juego competitivo masculino, los hombres se muestran más atrevidos a la hora de flirtear con mujeres desconocidas que los que no juegan, que los que no entran en el juego este, ¿vale? Y aquí hay un hombre con un estudio y tal que me he redactado, pero voy a pasar de decirlo. Ese es el resumen, chicos. Se llama George. Invéntatelo. Se llama el hombre, venga, la fuente Leander Van de Meer. Vaya, eso lo andé mezclado con bogotareño. Pues chicos, si entráis en juego, ligas más. Así que procura que todo forme parte siempre de un juego. Competición pura. Competición, claro, hay que competir. El hombre es masculino y la mujer masculina. Y nos vamos con la quinta. No sé si había dicho seis al principio, sí. La quinta cuestión de color. Las personas con ojos enrojecidos parecen más tristes y resultan mucho menos atractivas que las que tienen un tono uniforme y pálido en el blanco de los ojos. La esclerótica se llama esto. Uy. El color de la piel también importa. Según el estudio en la revista Perception, lo que hace poderosamente atractivos a la actriz Halle Berry y a la estrella de la Fórmula 1 Lewis Hamilton es que son mestizos. Uy, uy, uy. Mestizos, ¿sabes? Eso siempre queda bien también. En lo puro, en el futuro. Aunque esto es algo que viene de serie, así que poco puedes hacer. Un consejo fuera. Y vamos ya con el último y nos vamos con la Wikipedia. Voces con magnetismo, ¿vale? Según una encuesta británica, a 5.000 mujeres ha revelado que para ellas el acento más sexy es el de los irlandeses. ¡Cho! ¡Acho! Bueno, está bien. Esto para las británicas. Para las españolas, ¿cuál es? El murciano. El asturiano. El gallego. No, venga, ahora pensarlo en serio. Pensarlo en serio. Para una mujer española, ¿qué acento le pone? El andaluz. El de jamamé. No, más lejos. A ver, chica, Dani, que lo digan ellas. A ver, aquí está un pescado que va a dar su respuesta. Ahí, lo han dicho por ahí. A mí me gusta el francés. El argentino. Hombre, un argentino habla y moja, seguro. Claro, pero por lo pesado. A todos los argentinos que nos escuchen. Salió toda la rabia. Se llama Joaquín Leal García, ida por él. Por cierto, Dani, has dicho Halle Berry. Lewis Hamilton y no has dicho Harry Winslow. Ese sí que viene. Harry Winslow. Esa es mestiza de serie, mi además. Fetiche, mi mestiza pura. Esa liga ya con lo que sea. Existe la de por ejemplo, serie. Lewis Hamilton suena a nombre castizo español, ¿no? Feo. A mí me suena carpintero. Como Jota. Lewis Hamilton. Bueno, chicos, que eso, no sé si os acordáis, tampoco os va a servir de mucho. Nos vamos ahora con la Wikipedia. El microondas, tu radio recombustión. Muy bien, pues después de este inicio, vamos a pasar con la Wikipedia. Antes nos dice Ruzagua, dice, la ducha no es buena. La ducha. Es que cuando miro a Ike, sí, mientras ya hablo, la duda no es buena, la duda nos come por dentro, al menos que se vea un poco si va a ser un sí o un no, o no. ¿Qué opináis, chicos? No. ¿Qué opináis? Que yo opino que Ruth siempre nos oye. Eso es. Un abrazo. Por cierto, Chapa, yo te quiero mucho, pero que sepas que el juego este de la polla se va a acabar. ¿Vale? Ya me pongo dictatorial. Es el último. Un abrazo también a Cagador, porque si le echábamos de menos. Porque hay gente que luego nos dice, oye, decir esto tal. Y, tío, esto no puede ser. Todos por igual. Quiero decirle a Cagador una última. Sí. No, quiero decir el último polla. Y ahora quiero decirle también a Cagador que el paciencia llega al final. Oh. ¿Eh? Que prepare los cuchillos. Hostia, me tengo que... Bueno, un beso a todos, Efípolis, que está por ahí, Cagador Vengador, nuestro Chapatorra Verónica querido. A ver, señorito Perdi. Dime. Wikipedia. Una Wikipedia un poco rara, ¿vale? Son cinco historias de amor, un poco extrañas y raras. Historias de amor. Historias de amor, ya que estamos en San Valentín, vale. Estamos aquí todos. En plan cuento, ¿no? Apretujados. Cuentos de amor. Historias de amor. Tendrías que haberle puesto la música esta del cuentacuentos. No existe. No existe. Yo te la paso. Ahora mismo. Para mañana. Aquí piratería en directo. Mira. Vamos con la primera historia. Sabéis que cada vez es más complicado sorprender a una chica y pedirle matrimonio de una forma llamativa, ¿vale? Pues un ruso llamado Alexei Bykov contrató a un director, a un guionista y una maquilladora para recrear una escena de un accidente de coche en el que se supone que no saldría vivo, ¿vale? Su novia se encontraba en un restaurante cerca y veía todo lo que le estaba pasando. Incluso él prácticamente murió en sus brazos. Pero entonces el amigo Bykov abrió los ojos y le pidió matrimonio a su amada rusa. Por supuesto, la chica dijo da. Dijo da. Da sí, por culo. Sí, en ruso. Voy a tener que decirlo todo. Esa es la primera noticia. Muy bonito, muy Romeo y Julieta. Con final feliz. ¿Conocéis la historia, Dani, de amor más grande de China? ¿Ah? No. Me va a decir sí. No, ¿verdad? Bueno, se remonta hace más de medio siglo cuando Liu Guoyan, que tenía 18 años de edad entonces, se enamoró de una mujer de 29 que era madre y viuda. Se llamaba Chu Chaoqing. ¿Y qué? Chu Chaoqing, ¿y qué? Eso es un perro. Vale. En ese momento era inaceptable e inmoral para un joven, para un hombre joven y chino, amar y convivir con una mujer mayor y con hijos. Pues para evitar los chismorreos, estos dos se fueron a vivir a una cueva en las montañas del suroeste de China, Dani. Según parece, el hombre bajaba a la ciudad tan solo cuando la necesidad era extrema, ya que el acceso era muy complicado. Hay que tener en cuenta que tardaba 2 días entre subir y bajar la montaña. Pues bien, el colega Liu, como tenía tiempo ahí en la montaña, decidió tallar con sus propias manos los escalones necesarios para salvar los 1.550 metros de desnivel de la montaña para que su mujer también pudiera bajar a la ciudad. ¿Los milky? Sí, para que fuera los jueves al mercado. La pareja vivió más de 50 años en esta situación y el año pasado murió el tío. Murió el hombre. En verano estarían fresquísimos ahí ellos. En la cueva. Pues sí, tío, que el tío talló a mano en la montaña no sé cuántas escaleras, muchas. ¿Te parece bien la historia? Muy bonito. Muy bien, la ¿verdad? Escalera es un símbolo... De amor. Amor, amor puro. Dani, ¿tú qué harías si descubrieras que tu pareja te es infiel? Sí, te juro que es infiel. Sí. Y en directo en el microondas. Está claro que no le regaló nada por San Valentín, hombre. Bueno, pues una mujer en Brasil decidió que lo mejor que podía hacer era deshacerse del amante de su marido, ¿vale? Se llamaba María Nilza Simoes, que contrató a un hombre para eliminar a su rival de amores. Así que Carlos Roberto de Jesús, que se llamaba el sicario, tendría que encargarse de buscar a Lupita, que era como se llamaba la tercera en discordia, ¿vale? Sin embargo, el asesino a sueldo se dio cuenta de que la chica a la que tenía que matar era un viejo amor de la infancia. Empezó a maquinar e ideó lo siguiente, ojo. Le contó a la chica que la querían matar y le cubrió con sangre falsa y un cuchillo también falso atravesándole el cuerpo. Enseñó la foto a la mujer que le había contratado y cobró la pasta que habían pactado. Sin embargo, no todo salió bien, puesto que el sicario y la supuesta amante fueron vistos en un mercado besándose, por lo que se enfrentan ahora a cargos de extorsión. Mola, ¿eh? Mola, mola, muy guay. Pero revesado, ¿eh? Snatch cerdos y diamantes. Es un snatch total. Chupito. Sí, pero en las favelas, ¿no? Las velas. Has dicho las favelas, ¿no? Las favelas. Ah, sí, claro. Pero... Otro. Living las favelas. Un tipo en Estados Unidos le pidió a un amigo, este es el idiota, ¿vale? Le pidió a un amigo que le disparara 3 veces para que su chica sintiera pena por él y no le dejara, ¿vale? La historia no salió del todo bien, ya que el colega se asustó después del primer tiro y se tuvieron que ir del tirón al hospital. Al hospital más próximo. Espero que la gente le guste Funquillo si no se ha reído nadie. Además, la chica le acabó dejando, tío. Después de tal idiotez de dispararse. Tres disparos, ¿no? Tres disparos y al primero se tuvo que ir al hospital del tirón. Vamos ahora con el último Dani, que se llama Dick Clice. Dick Clice. Dick Clice. Un granjero de la América Profunda que decidió felicitar el cumpleaños de su señora con lo que más tenía a mano. Excrementos. El granjero se puso a coleccionar toneladas de desechos vacunos y después creó un mensaje de amor para su esposa. Fueron más de 60 kilos de estiércol y 3 horas de trabajo que su esposa agradeció infinitamente. Happy B-Day, love. Pero todo ahí muy apretado, ¿vale? Es lo que escribió en un bancal el tío con mierda. Ojo que otro tipo hizo un corazón de más de 300 metros de ancho con estiércol para felicitar San Valentín a su novia. Un corazón de mierda. Sí, son dos románticos. Un amor de mierda. Dos románticos de mierda. Hostia. Podemos decir un montón de cosas con mierda. Con mierda, Y quedarnos tan a gusto. Pues nada, hasta aquí mi relato de San Valentín. Pues me ha gustado, mira, y me voy a quedar con eso y me lo apunto para la próxima, ahora que voy mal de pelas. Oye, a empezar, chicos, a recoger los cagarros, que luego seguro que dais una alegría enorme el 14 de febrero. Muy bien. Oye, bonita sección, me ha gustado. Perdí esas historias. No vuelvo a hacerla. ¿Ahora qué viene? Pues ahora viene Ike, que nos va a contar algo nuevo que ha traído. Claro que sí. No se puede meter en ninguna sección, ¿no? Por eso es algo nuevo que ha traído. Siempre sección nueva. El microondas. Tu radio recombustión. Bueno, ¿qué pasa? ¿Me presentas o hablo yo solo? Esa era la presentación. Ah, vale, tuki. Se me había olvidado mi segundo nombre. Los mayores disparates de emperadores romanos, reyes españoles, lo que haga falta. Siempre hemos hablado de demasiadas chorradas de emperadores, reyes y líderes de tribus, pero aquí viene una buena recopilación de locuras realizadas por estos. Primero 3 historias que son así larguillas y después recopilación de magra buena. ¿Por qué Heliogábalo quería cortarse el pene? Era homosexual y obsesionado con los hombres bien dotados. Heliogábalo, sí. Quería convertirse en una mujer. Le preguntó a médicos si podía idear la manera de introducir en su cuerpo una vagina por medio de una incisión y les prometió una cantidad de dinero enorme. Ninguno quería hacer esta operación, como es normal, así que intentó amputarse varias veces el pene mientras adoptaba actitudes cada vez más femeninas y se prostituía en el Palacio Imperial. Reservó una habitación en el palacio y allí cometía sus indecencias, permaneciendo siempre desnudo en el umbral, como hace Santi. ¿Pero dilo con mariposteñismo? No, eso lo haces tú. Finalmente fue asesinado por la Guardia Pretoriana. Pretoriana. ¡Pam, maricón! Después de tantos intentos para cortarse el pene y al final lo matan. Sí. Pobre gente hombre. Que tendría que salvarle el culo, vamos. Qué vida. Otra historia es por qué obligó Claudio a los romanos a tirarse pedos. Como Santi. Fue el emperador más menospreciado, atento a esto, porque yo la verdad que no lo sabía. Era feo, cojo. Los romanos llegaron a utilizar su nombre como sinónimo de cojera, con frases como «ha tenido un accidente y se ha quedado Claudio». Lo consideraban medio tonto, su madre utilizaba la frase «es más tonto que mi hijo Claudio». Su abuela nunca le habló directamente a la cara. Cuando tenía que decirle algo, le escribió una carta. Tenía epilepsia, era tartamudo y en reposo echaba espuma por la boca y tenía numerosos tics. Está muy bien. Y no tenía una de las dos letras en el nombre para ligar. La I solo, ¿no? ¿Y no? Claudio. ¿Y no fue presidente? Emperador. Porque sabía inglés. Calla. Bueno, se ve que Claudio... Es la respuesta de todo, tranquilo. Emperador. Se ve que... ¿Qué quieres para cenar? Se ve que Claudio también tenía aerofagia y sufría una enorme vergüenza al dejar escapar sus pedos en público. Pero explica que es aerofagia no que no paras de tirarte pedos sin querer. Gracias. Has dicho pedos. Sabía, pero... Esos pedos no eran ni esporádicos ni silenciosos. La solución se la dio su médico personal, un griego llamado Jenofonte. Joder. Claudio promulgó una serie de leyes que obligaban a los cortesanos a tirarse dos ventosidades por cada una que se tiraba a él. Y recomendó a la población no reprimir sus gases. Tirarse pedos decía que era una costumbre muy saludable. Pero el pobre Claudio no se ganó el respeto de nadie una vez muerto. Incluso Séneca le dedicó una sátira que obtuvo un arrollador éxito y miembros de su propia familia decían que era lo mejor que había leído en mucho tiempo y se habían reído mucho. Y es que tendría que perdurar eso. Sí. De hecho, me he acordado, a mí me encanta Gladiator. Y tirarte pedo. Y hay un DVD en el que se ven las escenas eliminadas y es un duelo que tienen de peos, ¿no? El, sí. El Russell Crowe, iba a decir, siempre me sale el Máximo Russell. Meridio y, sí. Y Claudio Cerdán. Un saludo a Claudio Cerdán, con cariño y amor. Una tercera historia y voy con unas cortísimas. Venga, va. Vale. ¿Quién era el compañero de farras de Calígula? Una de las tantas locuras que Calígula hizo fue nombrar senador, cónsul y sacerdote a su caballo. Mochógula. ¿Qué dice? Mandó construir. Como Jesús Gil. Bueno, sí, también. Imperator. Mandó construir Imperioso. Para él una caballeriza de mármol, un pesebre de marfil y más tarde una casa-palacio con jardines, 18 sirvientes y mobiliario de lujo para que recibiese a las personas que le mandaba él como invitado. El caballo dormía con mantas de color púrpura, que era el tinte más caro de la antigua Roma. Y llevaba collares de piedras preciosas. Era un caballo de carreras y al parecer solo perdió una carrera en su vida. Cuando perdió esta carrera, Calígula ordenó al verdugo que matase lentísimamente al jockey del caballo ganador, para que viese lo que es sufrir de verdad. Tras la carrera, para celebrar cada victoria del caballo, Calígula celebraba orgías de varios días donde practicaba incesto con sus distintas hermanas y en las orgías también estaba presente el caballo. Así que el caballo ya no sé si tocaría algo por acá. Nuestros invitados han puesto cara rara con eso de las hermanas. En Roma se llevaba mucho esto del amor. Y ahí sí que claro. Eso sí que sale en Gladiator, ¿ves? ¿No? Es lo del amor cierto, entre hermanos, como los ingleses actualmente, ¿no? Eran muy listos. Como los borbones. Voy con las cortas. Vamos Estas con las cortas. Si queréis soltar cualquier cosa cuando la acabe. Venga. El rey Luis XIV de Francia era como yo y solo se bañó dos veces en su vida. Muy bien. Luis XV de Francia creó la figura del portacorbatas, un sirviente cuyo único trabajo era abrocharle y desabrocharle la corbata al rey. Uh-huh. Nerón, emperador romano, hacía ejecutar a los espectadores del teatro que consideraba que no habían aplaudido suficientemente bien. El rey de Inglaterra, Carlos II... ¿Qué malo va a salir el de una otra estúpida película americana? ¿Qué poco duraría, O cualquier manco. Como yo ahora cuando te he cortado. El rey de Inglaterra, Carlos II, exhibía en ciertas ocasiones especiales una peluca que había mandado hacer con vello púbico de sus cortesanas favoritas. Eso mola. Ese está bien. El que fue zar de Rusia, Iván IV el Terrible, por diversión, arrojaba gatos y perros al vacío del techo del Kremlin para observar cómo se estampaban contra el suelo. Guay. El rey, si le echas agua, ¿sabes lo que pasa? Si le das de cenar también, ¿no? El rey Carlos V de España nació en un retrete de la ciudad de Gante al sentirse indispuesta la embarazada madre Juana la Loca. Joder. Gante o no Gante. Y ya las dos últimas, el temido Atilar, gran mongol, ¿no? Rey de los Hunos, no murió en el campo de batalla, sino en el lecho conyugal haciendo el amor con su esposa número 453 en la noche de bodas. Oh, vaya. Y al último. Cuando murió Juan II de Portugal, ahora entendemos por qué las portuguesas tienen bigote, se prohibió que los ciudadanos se afeitaran durante 6 meses. ¿Cómo allá? Uh-huh. Qué buena. Los ciudadanos. Qué genial, esas cortas. ¿Por qué no te has ahorrado las largas? Para que durara un poco más. Yo no he parado de pensar, es perdona, Santi, no he dejado de pensar en el trabajo ese de abrochar corbatas. Eso tiene que imponerse. Tú te has quedado con esa solo y ya está. Yo quiero trabajar de eso. Mira, se pondrá corbata. Daría pereza. Mira, se pondrá corbata, Dani, que él se las abrocha. O sea, no te hacen nudo. Lo que tiene que haber es un puesto de pipas en Londres, que no hay. ¿Por qué? Porque eso dicen que es comida de pájaros. ¿Qué coño comida de pájaros? Están buenísimos. Sí, señor. Hay que salir de la crisis, no sé. Yo pienso, mientras que habláis vosotros, yo... Santi, piensa... Yo pienso en música, Ike. ¿Tú en qué música piensas? Yo siempre, no sé por qué, tengo una palabra, solo una. Los Fabulosos Cadillacs, que es junta. Muy bien. Porque lo escribe directamente en la URL, ¿no? El FC. ¿Y después qué viene después de Los Fabulosos Cadillacs? Después viene redes sociales. Tenemos aquí al hombre magma, al señor zurdo, claro, sí, a un pescado, sí, todos en directo, a gente que es... Menos importante, bueno, menos, no es nada importante porque no tiene ni cuenta Twitter, pero da igual. Todo esto después de esta fabulosa canción de Los Fabulosos Cadillacs. Puedes tratar y no llegar jamás. Vos confundís mi vida, más y más. Vamos hacia otro destino, a encontrar algún lugar en el camino. Los friki. Hola, Dani. Hola, Santi. A ver, más ciencia, ¿no? Hoy estamos poniéndonos muy histórico-científico. Vamos a pasar a lo matemático. Sí. No, vengo a hablar de San Valentín. Profilácticamente. Vengo a hablar de San Valentín, del amor, del corazón. ¿Qué pasa con el amor? De la aorta, de los ventrículos izquierdos y derechos. Uh-huh. De la ciencia del amor. El amor no existe. Eso es. Yo por San Valentín he estudiado científicamente qué hay que hacer para enamorar a tu chica. Y lo primero de todo, por supuesto, un buenos días, princesa, un desayuno, un zumo de naranja. Esto no, no tiene nada que ver con lo que yo he contado antes, ¿no? Nah. Vale. Lo de la isla, ¿eh? Pues sí, lo mejor de todo es hacer un zumo de naranja. Pero cuidado, hay que hacer el zumo de naranja muy rápido. Porque ya sabéis que el zumo de naranja se oxida con el contacto con el aire. Pero esto pasa con todas las frutas. Sí. Con todas las frutas que tengan vitamina C, B2, provitamina A, ácido fólico. ¿Fólico? ¿Qué opinas de...? Ácido fólico. Bueno, resulta que todas las frutas se oxidan al contacto con el aire, con el oxígeno. Por ejemplo, la manzana tú la partes y se queda negra y dices, ¿qué te pasa? ¿Que eres Michael Jackson? ¿Al revés? Al revés. O la naranja con el tiempo se convierte en Hulk, pero eso no tiene nada que ver. Simplemente eso, que la naranja dura dos horas en perder todas las vitaminas C, B2, vitamina A y ácido fólico. Corre. Eso quiere decir que se elevan las vitaminas, ¿no? La famosa frase de la madre. La famosa dice, corre, corre, hijo, levántate, que está el zumo hecho. Que se elevan las vitaminas. ¿Y por qué te levantas así? Es que mi madre me decía que me levantaba así, ya sé cómo me levanto yo. Así. Así. Pues porque no había meado, orinado. Y no, era porque, joder, uno se levanta como uno le da la gana, ¿no? Esa frase te daban ganas de que se le fuesen las vitaminas, joder. Deja ya de darme por culo con las vitaminas. Tírala a la basura. Tírala, coño. Pues resulta que qué presión de bebida. Duran dos horas, o sea que tantas prisas no serán, ¿sabes? Que entre que partes la naranja ya se están yendo las vitaminas, entre que exprimes el zumo se están yendo las vitaminas, pero tranquilamente te la puedes tomar en dos horas, hora y media. Puedes ver el Madrid y después te tomas el zumo de naranja. ¿Con pajita a los Hawkins? Bueno, resulta que durante el día de San Valentín va pasando el desayuno muy bonito, da una comida preciosa, pero pasan los años y pasan los San Valentines. Y resulta que al cuarto San Valentín, el amor se acaba. Científicamente se acaba. Según teorías establecidas, un plazo aproximado de 4 años tiene su ración biológica. En los tiempos remotos, de esa manera, el padre podía proteger a la madre y al hijo en el periodo de mayor vulnerabilidad del niño. 4 años. Cuando tenía 4 años, dice: venga, nene, vete ya a la universidad. A acabar. Es que ahora nos retrasamos mucho. Pero antes, con 4 años, estaban ahí haciendo. Cuatro. Gente interesante, lista. Claro. Bueno, otra cosa que se puede hacer en el Día de los Enamorados es hacer un estudio a 71 personas, mujeres. Siempre. Con sus curvas, as, os. Una psicóloga concluyó que el 92% de las mujeres exclaman y suspiran mientras practican el sexo. Uh-huh. Creo que no es exactamente así. Creo que no es así, ¿no? No, creo que el 92% finge a la hora de exclamar. Pero tú qué estás estudiando, hijo. Exclamaciones. Perdí el corrector. Entonces, el 92% de las mujeres exclaman, es decir, fingen. ¿Cómo mientras la palabra mientras exclamar? Cuando exclaman, realmente están fingiendo. ¿Y? Para que la cópula acabe antes. ¿Y termina la frase? Para que la cópula acabe antes, punto. Vale. Es más, 4 de cada 5 aseguraron que con ello también pretendían acelerar la cópula. La cópula. Es que perdí, no sabes leer. La cúpula. Perdón. Acelera la cópula. Mujer, acelera la cópula. Y por último, porque ya sabes que el día de San Valentín se termina. Se termina con el microondas a las 12. Se acaba, sí. Con Rico Star. Los hombres encuentran a las mujeres más atractivas cerca de la ovulación. Eso ya lo hablamos una vez. Que cuando están ovulando, tienen... Están sensibles, sí, claro. Sí, las hormonas corren. Ahí hay que aprovechar. Y las hormonas alteran los rasgos faciales y vocales. ¿Tú no has visto que le cambian la voz a las mujeres cuando ovulan? Sí. Dicen, hola, Dani. ¡Cagüey, te voy a matar! Bueno, a Rosario no. No, a Rosario al revés. Rosario no le ocurre. Cuando ovulas, desaparece. Ya verás cuando le baje la primera regla a Justin Bieber. ¿Has terminado ya, José Santiago? Por ahora sí, pero puede ser que no. Vamos a irnos a absenta, pero antes, hablabas antes de Santi, de las naranjas, las medias naranjas, ¿no? Las claro. naranjas, la media naranja. ¿Sabes cuál es el origen de la expresión encontrar a tu media naranja? No. Pues atento, esto a lo mejor te resulta curioso. Parece que la primera alusión al concepto de la búsqueda de la media naranja viene por... Bueno, esto es en alusión a nuestra pareja ideal, ¿no? Aparece en la obra El banquete de Platón. En el libro, os explico, tras un copioso festín, es curioso, ¿eh? De dónde viene esto de media naranja. Pues en un copioso festín, como digo, Aristófanes cuenta a los asistentes que en una época remota los humanos eran seres redondos, ¿vale? Eran seres redondos con cuatro brazos y cuatro piernas, de dos rostros. ¿Dos rostros? Y existían tres tipos, además, de estos seres con cuatro brazos, cuatro piernas y dos rostros. El varón doble, la mujer doble y el hombre mujer. Miguel Bosé. El hombre mamá. ¿Vale? Andróginos. Y Bimba. Aquellos individuos, ¿vale? Muy rebeldes, quisieron enfrentarse a los dioses y escalar el monte Olimpo. Pero Zeus los castigó cortándolos en dos. Desde entonces, narraba la obra de Platón, cada mitad busca a su otra mitad para fundirse con ella para siempre en un abrazo. Oye, pero esta es mi sección, Dani. ¿Eh? Esta es mi sección. Pero esto es una mierda de estas de curiosidad, pero dentro de... En tu sección me está quitando mi trabajo. Uh-huh. Eso es mi dinero. Que ya es poco, ¿eh? Pues sí. ¿Tienes una hora y media para conquistarla o se le van las vitaminas? Tu media naranja. Pues de ahí viene eso de... La media naranja. Lo has dicho, pues me acordáis, lo cuento. Pues sí. Chicos, nos vamos con las aplicaciones. Venga, vamos. Apps. Estás escuchando El Microondas, tu radio recombustión. Ese pescozón ahí tormenta. Chicos, aplicaciones, venga. Apps. Que nos queda nada, 20 minutitos. Cinco aplicaciones, Dani. Rápidamente. Rápidas, para gente que estamos aquí, que estamos muy, muy enganchados al móvil. Okay. Por ejemplo, Is It Dark Outside? Esto es una significa está oscuro afuera. Es una aplicación bastante útil si estás encerrado a la fuerza de un sótano, ¿vale? O sea que es bastante absurda. Simplemente te dice si el exterior es de noche o es de día. Vaya. ¿Vale? Una gilipollez, ¿verdad? Pero me gusta. Empiezo fuerte. Hand Time para iPhone. ¿Quién no ha tenido alguna vez el impulso de lanzar su móvil al aire? Pues con esta aplicación chorra podrás hacer de tus impulsos una competición. Se trata de un programa que te dice el tiempo que el móvil ha estado en el aire. Dani. El tiempo que el móvil ha estado en el prueba. Aire. Por fin podrás retar a tus colegas a ver quién lanza el móvil más alto o, como decimos en mi pueblo, a ver quién es más idiota. Uh-huh. Vale, lanzar el móvil para arriba. Y metértelo a la boca cuando cae. Claro. Bubble Wrap, Bubble Free, Bubble Crusher o Bubble Popper. Bubble. Dani, gratis y de pago, ¿vale? Esto es para estresados o deseosos de perder el tiempo. Llega la aplicación para explotar pompas de plástico en tu teléfono móvil. ¡Ostras! Está el fin del mundo ha llegado. Son un montón. Esto me suena, me suena de algo. A lo mejor lo hemos hablado ya. Ah, sí. No. Fuera de mi cabeza. Vamos con un par de aplicaciones. Vale, ya. Pero ¿cómo se llama el de las pompas? Bubble Wrap. Ya está, me puedo ir ya. Claro. Va, a ver, Prime. Dos aplicaciones ya serias, ¿vale? Gasolineras España. Esa es nuestra aplicación fetiche, que te dice dónde están las gasolineras en el móvil. Sí, sí, ahora haceros como que es interesante. Es que un día yo no vine y Santi se encargó de traer las aplicaciones, os cuento. Gasolineras España, carpinteros del mundo. Vamos, dos aplicaciones serias. Flipboard. ¿Qué? Flipboard. Es una de las aplicaciones más de moda. Se trata de un periódico hecho a tu medida. Tú eliges los temas que quieres que contenga y se desarrolla una especie de magazine con las noticias que más te puede interesar, con una interfaz además muy, muy conseguida y muy chula. Tú pasas las páginas. Eso es cierto. Y todo. Además, puedes integrar Twitter y Facebook. Está muy chulo. Vale. Uh-huh. Vamos a cargarnos todo Pulsa. Así para irnos. Y por último, ya que es el día de los enamorados, Dani, Cocorico. Cocorico. Q-O-Q-O-R-I-Q-O. Cocorico. Eso es francesa. Eso es japonés. Esto es para... Cocorico. Cocorico. Cocorico. Así dicen kikiriki en francés. Cocorico. Será por eso. Es de lo poco que sé de francés. Y... olala. Olala. Funciona como una red de crowdsurfing. O sea, Soulsins, perdón. Ah, bueno. Que une directa. Oh, bueno. Vas a terminar tirando espuma por la boca. Sí, además, de verdad. Cocorico. Cocorico. Atención, joder, escuchadme. Vale. Cagador, di algo. Une directamente a las posibles víctimas de infidelidades con otras novias o novios de su pareja, mujer o marido. Veréis cómo funciona, ¿vale? La idea es muy buena. La aplicación permite que los usuarios introduzcan el número de móvil o la dirección de correo electrónico de su pareja y enseguida pueden buscar si hay más personas que introdujeron los mismos datos de sus parejas. ¿Oh? Aquí todo el mundo de repente mira diciendo, esto mola. ¿Esto qué ha pasado? ¿Vale? Si la información no se encuentra, los usuarios pueden programar avisos basados en los datos de sus parejas, de modo que serán avisados cuando alguien añada datos con información similar que puedan despertar sospechas. Mola, Dani. Me encanta. Descargando estaba. Está guay. Simplemente tú pones el teléfono de tu pareja, de tu novia en este caso, y si alguien más lo ha puesto... Cabrón. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué cabrón? Pasa? un resumen, Dani. Flipbot. Rápido, quiero. Is it dark outside? Hang time. Y bubble wrap. Estas son las tonterías, wrap. ¿Vale? Las tonterías que he dicho al principio. Luego Flipbot, que es el periódico para el móvil. Y Cocorico... para pillar a tu novia. Pues ya está la mejor, ¿no? Y la más útil para San Valentín. Vamos a destrozar el amor. Lo que queda de noche. Nos vamos con Jack Johnson. Mejor, ¿no? Algo romántico. Nos gusta a todos este cantautor. Australiano. Surfero, ¿no? No. Hawaiano. Jack Johnson, Adore With Me. amigos, nos vamos con la segunda sección de las noticias perdidas. Las últimas noticias aquí en Pulsa, Dani. Actualidad desactualizada. Y ya es que estamos calentando motores para el estreno de la semana que viene. Ahí lo dejamos, ¿va? Pronto lo diremos. Le amputan los genitales tras inyectarse aceite de oliva en el pene para agrandarlo. Soy yo. Existe una peligrosa moda en Tailandia. Funciona. En Molina de Segura, Tailandia. Según parece, a la gente le ha dado por inyectarse aceite de oliva e incluso silicona y cera de abeja para aumentar el tamaño del pene. Vaya. Los hospitales ya están acostumbrados a tratar con gente, pene, perdón, aceite, a gente con los problemas que derivan de tales inyecciones y que se llegan a dar hasta 40 casos mensuales en algunos hospitales. El último caso conocido ha terminado con la extirpación de los genitales a un hombre de 50 años. Los informantes aseguran que este tío ha empleado un método de infiltración agresivo durante años. Todo ello desencadenó una infección severa que derivó en gangrena, con el final resultado de la extirpación de los genitales al paciente. Hostia, aceite en los genitales. Aceite de oliva, inyectado. Eso es fajearse y perder aceite, ¿no? Sí, bueno, como sí, algo raro. Sería un poco masturbarte pensando en una mujer, pero al mismo tiempo estás perdiendo aceite. Pulsas aceite. Si te echas aceite de oliva virgen ardiendo al pene, aunque no seas virgen, ya a partir de ahora sí. Sí, lo vas a hacer. Por cierto, que en mi pueblo hay un chaval que una vez fue ingresado por echarse leche de higo. La leche está de los higos blanca, qué vergüenza. Muy buena, ¿verdad? Muy buena. ¿Qué pues me eso, dices? Ahí, sí. Se le infectó y bueno, espero que no me esté oyendo. Entonces la leche esa de los higos no es buena. ¿Cómo? Ahí no. Leche de higo. Ahí no. Una iglesia pone a la venta un CD con los sonidos del silencio. Está muy bien. La iglesia de San Pedro ha puesto a la venta un CD con 30 minutos de los sonidos de la iglesia vacía, entre los que se incluyen el aislado rechinar de los bancos de madera, algunos suaves pasos, el sonido del tránsito a la lejanía, el leve viento que pasa por una ventana abierta, el niño que grita. No. Aunque parezca mentira, el disco ya es un éxito en Sussex, en el Reino Unido. Con las ganancias de las ventas se harán reparaciones y mantenimiento en el viejo templo. El CD, por cierto, no tiene valor comercial y Sussex. Es de donación voluntaria. Sussex. Merchandising eclesiástico, ¿eh? Qué bien se lo montan. Solamente se escucha nada, es silencio total. Ojalá pudiera tener ahora mismo la voz de Matías Prats. Ojalá fuera santo ahora mismo. Ojalá fuera santo. Para el siguiente comentario, ¿no? Estos curas son ya tan populares que les llaman los héroes del silencio. Pero bueno, que esto de que ya se podría poner de moda esto de grabar silencios y grabar, por ejemplo, el silencio en un estudio de grabación. Toma nota, Pablo Alborán. Ten cuidado que la cuenta naranja se oxida. Discazo. Sí. La cuenta naranja se oxida, pierde la vitamina. De hecho, una cosa sobre eso. Estuve leyendo que hicieron como un estudio de grabación en el que no entraba nada de ruido de fuera. Si una persona se tiraba 15 minutos ahí dentro, se llegaba a desesperar, incluso a volverse algo loco, porque escuchaba como si fuese todos sus órganos que se estaban ahí moviendo, ¿sabes? El corazón con mucho sonido, pero él sin auriculares. O sea, el tío metido en esa sala con cero ruido. ¿Este quién es? Mientras grababan esto, ¿qué? ¿Votación para que se vaya de aquí? Eso no. O sea, un estudio aparte. Un estudio. Algo así como lo del silencio, ¿no? Ajá. El silencio te puede volver loco, para que veas. Y una última noticia, Dani. Venga. Venga. Venga. Viva el pino. Se ahí muy... Una mujer muere por consumir 10 litros de Coca-Cola al día. ¡Uy! Muy interesante. Un juez neozelandés ha determinado que la adicción a beber Coca-Cola empujó a la muerte a Natasha Harris, fallecida hace 2 años a causa de una arritmia cardíaca. El juez dijo que el consumo de 10 litros de Coca-Cola equivale a 970 gramos de cafeína y más de 1 kilo de azúcar, pero indicó que la empresa no puede ser responsabilizada por la salud de los consumidores que beben cantidades insalubres de este producto. ¿9 litros al día? 10. 10 litros al día. No puede ser. Uno más. Menos mal. Un examen forense determinó que Harris tenía un hígado agrandado con varios depósitos. ¿Harris Winslow? Lo sabía, tío. No había faltado. En el hígado tenía varios depósitos de grasa que se atribuyeron al consumo de excesivas cantidades de azúcar, según el canal TVNZ. Además, a la mujer, que padecía bajos niveles de potasio en la sangre, le fueron extraídos varios dientes que se pudrieron por el consumo excesivo de esta bebida. Toma. Que a la vez, ojo, habría provocado que al menos uno de sus hijos naciera sin esmalte en los dientes. Ojo, no, dientes. Por culpa de la Coca-Cola. Qué idiota. Que por cierto, yo conozco gente que los fines de semana bebe 5 litros de Coca-Cola y otros 5 de Brugal y no les pasa nada. Pero son de yeste. Es un mito falso, sí. Es más, existe la leyenda de que hay gente que bebe agua del grifo de Murcia. Y están ahí. Yo llevo bebiendo agua del grifo en Murcia. ¿Tú bebes agua del grifo? Hasta los 20 años. Él vive. Ya soy un tío normal, como me veis. Normal. Oye, hay una cosa de extraño tamaño en tu cuerpo. ¿Eh? Tú estás en la categoría Big Cock. La boca. ¿Big Cock? Big Cock. Pero de cabeza. Nah, No, Big Cock. Big Cock no es cabeza. Ya, pero eso, venga, por eso de cabeza. Dilo en el radio que es muy interesante. No. Tengo la polla gorda. Joder, tío. ¿Qué clase para acabar? Había que decirlo en inglés para que no se sobreentendiera vale, tanto. Vale. ¿Sabéis que hasta las 12 no se pueden usar estos palabras? Ah, me espero. Por cierto, algo que comentar sobre lo rojo que se está poniendo Santi hoy. ¿Pasa algo? y lo sudoroso. Chicos, nos vamos ya al final del programa, pero antes vamos a dejar que Ike hable un poco. Venga, las mierdas venga, de Ike. Poco. Venga. Rondas. Tu radio recombustión. Sí, amiguitos de las ondas, esto que viene ahora es la mierda de Ike, segunda parte. La mierda. ¿Cuál fue la primera arma biológica y no fue un cagarro de Santi? Se dice el primer, no, la primera. Muy bien, Santi. El arma, la primera arma. Es que aquí se aprende mucho. No solo con pólvora y cañones se han ganado batallas. A lo largo de la historia los ejércitos han usado todo tipo de cochinadas para destruir al enemigo. En Mesopotamia, voy a decir varias. Mesopotamia, auténticos precursores de la guerra biológica, los asaltantes de las ciudades introducían cadáveres putrefactos de animales o humanos para provocar infecciones. Madre mía, qué palabrería tiene este hombre. Es que Mesopotamia, putrefacto. Mesopotamia. Big Cock. En. Tenía una novia que se llamaba Mesopotamia. Sí. Mesopotamia. Joder, me encantaba esa tía. Mesopotamia García. Voy con otro. Los asirios, para asediar ciudades fortificadas. Dios. Madre mía, cuánto palabro. Envenenaban pozos de agua del enemigo con egotamina, que es una toxina producida por el centeno que produce trastornos gastrointestinales. Ey. O sea, era. No se entendía nada de lo que has dicho. No. Centeno. Es que tengo entre paréntesis, pone arma de mierda. Produce trastornos gastrointestinales. No. Eres un auténtico periodista. Buah, impresionante. Centeno. Deceno. Bueno. En la Edad Media. Santi, contra, no es necesario. No hace falta ni que le digan nada. En la Edad Media, contra los asaltantes de un castillo, los defensores llegaban a lanzarles orines y ratas muertas a los de fuera. Pero los defensores no se quedaban atrás, llegando a catapultar cadáveres desde dentro de las murallas. Uh-huh. Otra, los antiguos chinos fabricaban bombas lacrimógenas con hierbas y arroz que al quemarse emanaban un humo irritante. Y ahora vamos con cuál fue la primera arma biológica. Ya está bien. Sí, eso era el claro. ¿Cómo no tengo palabras? Los preliminares. Sí. La primera vez que se usó un arma biológica fue en 1763, durante la Guerra de los Siete Años. Durante esta guerra, los británicos que combatían con los franceses en colonias norteamericanas, con indios, no podían hacer frente a esa revuelta de los indios. Aquí nació la idea de mermar las tropas indias sin necesidad de combatir y localizaron a enfermos de viruela, que les entregaron muchísimas mantas para que se las restregaran por el cuerpo. Días después, citaron a los indios para negociar una posible paz como símbolo de buena voluntad. Estos jefes indios se llevaron esas mantas, se las dieron a todos sus amigotes, ¿no? Sus tribus. Y estos indios pues quedaron en unas condiciones pésimas con las que Inglaterra pudo ganar. Mira. ¿Te has enterado, Dani? Sí, me he enterado. No sé si se enteró Santi. Mira, yo estaba a punto, yo he pensado a punto de quitarte el micro, ¿sabes? De coger y decir, lo apago. Claro, como tienes el poder. Pues sí, mira, habla. Has visto, te he mutado. Chicos, sí. Una bonita historia. Te odio. Creo que nunca has dicho tantas palabras nuevas, así que en tu vida. Es que estoy aprendiendo. Vamos a irnos ya a ¿qué? A sacar a ese cadáver que tenemos en el sótano. Que se llama Ringo Starr. El microondas, tu radio recombustión. Ha ido dos niñas en el patio del colegio, una de 9 años y otra de 4, y dice la de 9: "Hacha, tía, me ha salido un pelo en el coño", y dice la de 4: "Y no te molesta para follar, ¿eh?". Esto se nos va de las manos, pero bueno, es el último programa, se permite. Un invitado estaba aquí, venga a levantar la mano, que quería contar un chiste. Es murciano, como podéis ver, así que se lo permitimos. A mí se me ha ocurrido uno antes, si me dejáis también, ya que estamos aquí. Eres un pesado. Bueno, sabéis que... Venga, chistes. Se abre el telón y hay una mujer en un castillo y dice: "Yo me voy con un chico y a lo que sea, a la aventura". Y acaba muerta. Se cierra el telón. ¿Cómo se llama la chica? Arta del Castillo. Bien, bien. Esto va para arriba. Yo quería terminar en todo lo alto. Voy a empezar a... En todo lo alto. Han habido hasta interferencias. Hacer una lista de censura. Voy a poner un poco inquisitivo. Sí, sí, pon orden. Chicos, que nos vamos ya. Qué forma mala de terminar, ¿no? El microondas aquí en la emisora. Nos hemos meado fuera hoy muchísimo. Eso es una sección. Se nos ha ido demasiado la pinza. Nada, que decir. Lo decía al principio del programa. Muchísimas gracias a Pulsa. Vaya, ahora me oigo bien. Muchísimas gracias a esta emisora joven, Pulsa. Les deseamos lo mejor. Muchísimas gracias también a su director, al señor Luisjo. Y nada, empezamos nosotros una nueva aventura la semana que viene, de la que, bueno, recibiréis noticias a lo largo de todos estos días en Twitter y tal. Vamos a ir cerrando el chiringuito. Hoy un saludo y un abrazo cariñoso a todos los invitados que hoy tenemos, aquí, desde gente que no conocéis hasta gente que conocéis, como... A todos les queremos por igual. Sí, así que, bueno, pues Zurdo, que está por aquí. No me digas que no ha sido espectacular cuando se ha caído Zurdo mientras estaba contando los tweets. Y todos a meterle mano. Y todo el mundo lo ha tenido que oír. Se ha quedado desnudo incluso. El hombre magma, un hombre que tiene una rata por ahí en la cabeza. Aquí hay de todo. Luis, es hipster. Nada, que les queremos mucho, pero también a los que no están aquí con nosotros y estáis ahí escuchándonos, ahí que le voy a dar un pescozón ahora cuando termine. Mi culpa, lo juro. Muchísimas gracias por estar ahí al otro lado, Ike, Santi, Perdi. Nos vamos. Un abrazo. Dar las gracias otra vez y a toda la gente que ha puesto por nosotros en su momento y a seguir. Sí, para suena. No, es que no es despedida esto. Sí, de hecho, vamos a empezar antes de que tú te piensas. ¿Cuándo está? ¿Ahora? Prontísimo. Venga, vale. Ya. Y para despedirnos, vamos a ponernos a cantar, cómo no, con el Ringo Starr. Me gusta cantar. Y ya nos vamos, nos despedimos la semana que viene, tranquilos, que hay más recombustión. ¡Sí! ¡Vamos para allá! Venga, Santi, a cantar con todo el ánimo del mundo. Hoy vas a cantar tú solo, Santi, no. Va. Radio Prr, fíjate. ¡Oh! Con FM. ¿O qué más se oye? Microondas, pille. Y sentí. What do you feel? Recombustión en mí. A ver, Santi, ¿qué tenemos? Tenemos un podcast. El microondasradio.com. Y un Twitter. El microondas-bajo. Oye. Barra baja. Sabe Dios. Cristian. Recombustión a ti. Bueno, pues eso, ya sabéis, curiosidades, ciencia, historia, anécdotas, aquí hay de todo, puedes encontrar de todo, siempre con risa, con ese toque de improvisación, de locura, de alcohol, de sustancias prohibidas. De amor, ¿no? ¡Recombustión! Fíjate, con FM, sí, el microondas pillé y sentí recombustión en mí. El microondas, tu radio recombustión.